Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estamos con Gisela Bender, ¿no? Es así, Gisela, vamos a acomodarte el micrófono. Ahí está, ¿cómo así estás, Gisela? Así es, ¿qué tal? Buenos Bienvenida. Días para vos, gracias por la invitación y para toda la audiencia, buenos días. Bueno, la trajimos a Gisela, bueno, ayer ya la estábamos esperando, las chicas de patín. Sí, pasa que el día de ayer te estaba comentando, sí. Teníamos el ensayo final para sí. El torneo que tenemos este fin de semana, así que se nos complicó un poquito, pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Tenemos la suerte que vive enfrente de la radio, entonces le golpeamos la puerta y dijimos, Gisela, venía a hablar con nosotros. No, pero bueno, gracias por estar. Y bueno, se viene este torneo de patín. Así es, así que estamos, bueno, muy emocionados porque realmente es un evento muy importante ya acá en sí. Bellavista, dada la magnitud que tiene la escuela de patín, ¿no es cierto? Estamos hablando de una escuela de patín que tiene más de 100 alumnas, así que alumnas y alumnos. Claro. Se convirtió ya en un deporte masivo prácticamente, masivo. Así que estamos todos muy contentos. Y bueno, salió este torneo, que es este fin de semana, ¿no es cierto? Empieza el sábado. Son dos días, ¿no? Son dos días, es sábado y domingo. ¿Es la primera vez que se hace? No es la primera vez. El año pasado también se hizo. Exactamente. Sí. Así que, bueno, esto nos tocó. Bueno, por ahí el tema de los torneos es, la profesora es la que se encarga claro. particularmente de eso. Pero ¿quién bueno, es la profesora? Noelia Cecilia. Pintos. Noelia Pintos. Sí, así es. Y bueno, este torneo en particular, por el partido de Argentina, arranca un poquito más tarde. Claro, porque estaba previsto ¿a qué hora? A la mañana empezaba. Ah, olvídate. Así que se complicaba con el partido de Argentina, entonces... Claro. Ah, igual la gente, vienen delegaciones de Yacyretá, de Formosa, de Corrientes mismo, de Resistencia, de todos lados. Es regional claro. el torneo. Y las delegaciones a la mañana van a tener la prueba de pista, porque ellos ya llegan a la mañana, claro. O sea, ellos ya van a estar. Sí. Pero el torneo para la gente va a arrancar a las 13:30. A las 13:30. Después del almuerzo, preparas la familia. Después del partido, ni siquiera del almuerzo. No. Ni siquiera después, nosotras, las mamás, seguramente, mirando el partido, vamos a estar haciendo los rodetes. Fíjense en los rodetes de las chicas. Me imagino los rodetes. Pintando las pestañas y bueno, y haciendo pero un poquito divinas. De todo. Qué lindo que es ver a las nenas. Sí, la verdad que es un patines. Placer. Es muy lindo. Es un goce pleno cuando nosotras como mamás, la verdad que las miramos sí. y nada, se nos cae la baba de lo lindo que es. Es una disciplina preciosa para las sí. chicas, es verlas deslizarse en los patines, es un placer. ¿Qué edades tienen tus nenas que patinan? Las mías tienen la más grande 11 y 11. La del medio, que es Bárbara, patina también hace 2 años, tiene 6. ¿2 años ya, Bárbara? Sí, Bárbara. Qué lindo. Que patina. Y me queda la chiquitita que en cualquier momento se pone los patines. Ya empieza, mamá, mis patines, mamá. Y papá exacto, baboso, papá, me imagino, baboso. Sí, sí, sí. Nada, toda la familia la acompaña, claro. acompañamos en esto que decidieron empezar y bueno, la verdad que les gusta, se engancharon y pasa así con todas las chicas, la verdad claro. que las chicas acá en Bellavista hubo así como un incremento, boom, del patín artístico de una manera increíble claro. y la verdad que nada, queremos contagiar, queremos que la gente vea, que la gente, esto no es como el evento de fin de año en donde sí. van a ver... un show, digamos, ¿no es cierto? Esto es un torneo. Claro. Acá van a ver a las chicas competir, ¿sí? Presentan un baile y compiten, van a ver, vienen jurados. ¿La competencia es grupal? ¿Las chicas no, es individual. Grupo. ¿Individual? Individual, o sea, acá hay competencia al estilo, así como vemos en la tele, digamos, me muero. Que, ¿viste? Tipo el puntaje, planilla 1, planilla 2, planilla 3, o sea, las chicas terminan su rutina, su performance, se ponen en el medio y son evaluadas por un jurado. Bueno, ¿y de qué edad ya empiezan a patinar? Y a partir de los 4 años. ¿Y a las nenas de 4 también le ponen puntaje o no compiten? No, mira, hay diferentes categorías. Claro. O sea, tenés las principiantes, sí, y después tenés las competidoras. O sea, está claro. hay todo como una claro, claro, toda una escala, una digamos. Una escala, digamos, que van avanzando. ¿Y las principiantes participan también en algún show o no? Sí, las principiantes hacen una apertura, me muero esas niñas chiquititas. Sí, sí, sí. No. Tienen una participación, por supuesto, pero bueno, nada, ellas comprometidas también a full, las madres incluso. Es real que las madres son más hinchas, inclusive las niñas, ¿no? Sí, no. Están en todo, digamos. Estamos en todo, mira, yo te digo, el grupo de madres es genial, porque la qué verdad bueno. que... tienen madres y padres. Ah, miren los papis. También los padres súper comprometidos. Con los tutús, sí. No, tutú no. Van, o sea, van comprometidos con todo, hay un evento, hay que hacer algo y están los padres al pie del cañón. Qué los padres, bueno, las lo madres. Quiero ver al director del hospital, Juan Cruz, sí, con tutú, con... No, él va, está, las nenas, lo, mirá, si tuviera un patín grande, las hijas le ponen vida. Seguro, así que no, él está comprometido 100%. Qué bueno. ¿Y las mamis cuándo una performance en patín? ¿Vos sabés que no patinan ustedes? ¿No se animan? Mira, mi cuñada, Yvonne Brien, ella es mamá de patinadoras y ella el año pasado, hasta antes de quedar embarazada, patinaba también. Así mira que vos. Sí, le tocó un año hacer una performance con las chicas, así que la verdad que quedó fantástico, pero bueno, después quedó embarazada y no pudo continuar. Pero no es mala idea, ¿eh? Estaría buenísimo. No es mala idea. Imagínate. Mamis, busquemos patines. El mío, a mí me anda el de Brenda. Ay, mira vos. ¿Y vos cómo andás con los patines, Gisela? No, yo soy profesora de danza, pero... Ah, me muero. Pero no, mirá. ¿Cómo es? Los, pero patines, los no. Patines no. No. Pero los patines de mi hija son 37 y me andan. Olvídate, hay que empezar a practicar. Sí. Las quiero ver a las mamis de ¿podríamos patín? Podríamos hacer algo, mamis, la verdad, que manden mensajitos al grupo y vemos si organizamos. Claro. Ya la llegamos. Hoy ya no, pero para el próximo torneo estaría buenísimo verlas. Hay que ¿no? buscar patines que no. Algo nos va a hacer la profe seguro si le planteamos. ¿Y a las niñas cómo las preparan con el tema de los puntajes? ¿Viste por ahí? ¿Viste? Algunos dicen... No, es, hay un trabajo. ¿Saben que hay un trabajo? Hay un trabajo en casa que se hace, que es el que las niñas entienden que la competencia es muy linda, pero claro. Que se puede ganar o se puede perder. Bien. Es así. O claro. sea, hay en cada categoría gana sí. alguien. O sea, alguien tiene un puntaje claro. y gana. Pero no tiene nada de malo que, claro. que uno no salga primero o... Claro. O sea, esas cosas. Hay que trabajar con las chicas, es un aprendizaje. Qué bueno, me encanta. Un buen grupo de mamis con sí, los genial. Chicos, con las la niñas. ¿Ustedes piensan en los trajes de las chicas o es todo orden de la...? No, en este caso particular sí. compiten con su uniforme. Con su uniforme, exacto. Ah, mira sí, vos. Sí, tienen un uniforme, malla, las chicas, una malla de competencia. Sí. Y bueno, nada, es el uniforme ya de la escuela de patín. ¿Viste? ¿Y cómo son las chicas? Tus hijas, no, por favor, tus hijas en este caso, en la previa... Los nervios, mamá, sí, ay, todo. No sé, me imagino sí, yo, ¿no? se ponen nenas y son... Se ponen un poco nerviosas y hay todo también, sí, ahí están ahí, ¿viste? Ya cuándo es, cuánto falta, cuándo, ¿viste? Pero ya nada, ya qué estamos bueno. acostumbrados, ya fuimos a competir a otros lugares también, así que también es todo un aprendizaje el tema de los torneos, el viajar, fuimos a Corrientes, fuimos a Formosa, fuimos a otros torneos, ellas ya participaron, ya están ya se van entrenando en este training de lo de la competencia. La escuela de patín ha viajado a Brasil, por ejemplo, la escuela municipal, con la ayuda siempre del municipio, por supuesto, con el tema del colectivo, las cosas, la estadía, viste, todo claro. se consigue, se trabaja, el grupo de madre trabaja todo el año también para juntar fondos. La verdad es que se hace un lindo trabajo en equipo. Y contame, Gisela, ¿quién es puntúan a las chicas? ¿Quién es el jurado en este caso? Y el jurado, o sea, ya hay un jurado que generalmente va rotando ¿va en diferentes rotando? Torneos, ajá. digamos, y es la que se pone en contacto con la profesora, es la que ella, no sé cómo será claro. el tema, quién puede para cada lugar, ajá. digamos, ¿viste? Claro. La profesora es la que se encarga de la selección de... Bien. El jurado está bien, está los dos días para un hotel, está acá, o sea, va al torneo todo el tiempo. Qué bueno. Bueno, contamos entonces un poco del torneo, arranca a las 13:30. 13:30 arranca, la entrada cuesta 50 pesos, 25 pesos para los niños menores de 12 años, así que... Ajá. ¿Dura aproximadamente cuánto tiempo los torneos? ¿Cuántas horas, digamos? Y mira, no hay un tiempo exacto, porque van claro. sucediendo las rutinas, después hay un corte, se puntúa, se hace la claro. premiación de esa categoría, claro. pasamos a la siguiente categoría y claro. así, ¿viste? O sea, es como bien. Todo un proceso. La verdad que los invitamos porque van a ir y pueden estar una hora, pueden estar dos horas, pueden ir claro. a la mañana, pueden ir a la tarde... si el domingo, por ejemplo, que es mañana y tarde, tranquilamente... Ah, el domingo es mañana y tarde. ¿A qué exacto. hora arrancamos el tempranito, domingo? Arrancamos. Tempranito, arrancamos. Nosotros arrancamos a las 7 de la mañana, porque arranca a las 8 el torneo, así que bien. Ya les tocará... se hace un cierre a las 5 de la tarde, por ejemplo, el sábado, ahí ajá. donde se las va a poder ver a las chiquititas, a las principiantes. Después el domingo también, seguramente habrá un cierre cuando termina el torneo. Pero el que va y el que se suma a este evento, la verdad que va a tener la posibilidad de ver varias chicas compitiendo. Claro, eso es lo lindo, ver a las chicas competir en esas performances lindas, bellas, qué lindo, me encanta. Yo amo el patín, me fascina ver a las niñas patinando, así que seguramente voy a llevar a mis niñas para que vean. Sí, fantástico, así fantástico. Que seguramente se van a sumar. Me encantaría, la verdad que yo tengo ganas que se sumen, ¿viste? Pero tengo una que es media que le gusta el fútbol, ¿viste? Ah, bueno, fantástico. Ella es futbolera y le gusta, y vos decís, ay, hija, ponete tutú, y mamá, deja de joder. Pero bueno, es deporte, ¿no? Es deporte. A veces nosotros que por ahí tenemos las madres, una cosita, ¿viste? Que la queremos ver princesa y te sale con... Pero bueno, así es la vida y así son los niños. Pero hay que dejarlos ser. Que cada uno haga lo que quiera. Así es. Me encanta este torneo de patín. 50 pesos no es nada y vas y pasás, tomás unos buenos mates. Hay servicio de cantina. Ah, mira, sí, va a haber servicio de cantina. Bien. Cosas ricas para comer, un montón. Cosas dulces, saladas. Va a haber también bebidas. Así que la verdad que los esperamos porque va a ser un muy lindo evento. Así es, así que bueno, el sábado entonces después del partido, 13:30, arranca la primera parte del torneo y finalizaría el domingo, arrancamos tempranito a las 8 de la mañana. Exacto. Y después continúa todo. Todo el día. Todo el día vamos a estar ahí en el Estrada, así que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias Gisela y nos encontraremos seguramente, ¿no? El sábado para disfrutar y a ver las mamis si se ponen las pilas para subirse a los patines. La verdad que me gusta esa idea, vamos a verlas y sería muy lindo que sus hijas las puedan disfrutar también. Bueno, gente, seguimos en Radio Seminario.